disciplina que cada vez abarca mayor cantidad de campos. Es decir, si bien en un primer momento se confundía comunicación social con periodismo, hoy podemos decir que la comunicación social abarca la comunicación política, la comunicación publicitaria, la comunicación institucional. Es decir, tiene un campo muy extenso en el cual podemos mencionar lo virtual como algo que cada día adquiere mayor relevancia. Y yo le pregunto si comunicación social es lo mismo que periodismo. ¿Qué me contesta? Esa pregunta la aceptaría 40 años atrás. Había mucha gente que decía comunicación social igual periodismo. Cualquier persona medianamente informada sabe que la comunicación social es una disciplina muchísimo más abarcativa. La comunicación social es un campo de estudio que explora principalmente las áreas de la información que puede ser percibida, transmitida y entendida, así como el impacto que puede tener en la sociedad. De este modo, el estudio de la comunicación social es política y socialmente más complejo que el simple estudio de la comunicación. En nuestra provincia, la carrera puede ser cursada en la Universidad Nacional de La Rioja. A los estudiantes de la misma se les ofrece un completo plan de estudio que combina teoría y práctica para que los mismos se puedan desempeñar en el amplio campo que nos brinda la comunicación social. Desde el primer año se los forma con materias sobre teorías de la comunicación, talleres de redacción y producción gráfica, comunicación oral, sociología, derecho, producción audiovisual y talleres creativos entre las más importantes. En el cuarto año los estudiantes eligen la orientación que concuerde con sus preferencias. Pueden optar por la orientación en periodismo o publicidad y comunicación institucional. El licenciado Alfredo Rolando le comentó en boca de todos qué orientaciones nos brinda la carrera en nuestra provincia. Comunicación social en LULAR, o sea, la licenciatura, ¿qué orientaciones tiene y en qué se basa? Bueno, la comunicación social en la LULAR ha tenido un cambio de plan en el año 2009 que se adapta este cambio a todas las exigencias que tiene el mercado laboral. Las orientaciones son iguales que las anteriores, es decir, hay una comunicación institucional. El estudiante está ampliamente capacitado para desarrollarse en el ámbito en donde él desee y en donde se encuentre más afín, no solamente en el campo de los medios y el periodismo. Así pasaba la primera parte de este excelente informe, la verdad, que hicieron Cande Romero y Dani Mendoza el año pasado, y que hay que destacar que no fue envasado, sino que en vivo fueron leyendo, y Jaime Fernández, nuestro operador de En Boca de Todos, fue poniendo la música, poniendo los audios, así que está bueno que se puedan hacer también estas cosas en vivo y no editando con días de anticipación, es posible, así que... No sé qué nos querés comentar, Ángelo. No, quería destacar a todos los alumnos que están presentes acá, que estuvieron tomando mates, comiendo galletas y cosas dulces, que a la hora de retirarse no se olviden de levantar los residuos que quedan por una cuestión de que esta semana fue la semana del medio ambiente, así que deberíamos cuidar un poco lo que es el patio de nuestra universidad. Ahora vamos a ir con la segunda parte del informe especial, que nos habla sobre este mito, o sea, no mito, pero... Esto que se cree que los comunicadores son solo periodistas. No, los comunicadores hacen muchas cosas más. Es una carrera súper amplia, así que los chicos en este informe nos van a contar de qué se trata. Ser un comunicador social implica una profunda relación con las personas, involucrarse y conocer la estructura psicológica, económica y cultural en las diversas clases sociales. El egresado está debidamente capacitado para trabajar en cualquier ámbito de la sociedad. Rodolfo Varela, exitoso licenciado de la carrera, nos comentó qué opina acerca de la comunicación social, del periodismo y de su especialidad, la publicidad. Comunicación social es mucho más amplio que tomar el periodismo, la publicidad, el diseño gráfico, digamos, esas son varias herramientas con las que cuenta la comunicación social para transmitir diferentes mensajes para diferentes públicos y con diferentes intenciones. El periodismo tiene la intención de informar a la comunidad sobre algún hecho o algún acontecimiento. La publicidad tiene como fin, si bien también informar sobre algún producto que existe en el mercado, pero más que todo el fin es el de tratar de vender ese producto a través de los mensajes. Lo mismo que la rama del diseño, que comunica a través del arte visual algunos aspectos importantes de un producto, de un servicio, de una institución, pero su último fin es el no sé si vender, pero sí posicionar de manera positiva en la mente de las personas ese producto, servicio o institución. Desde la vida social podés criticar, podés informar, podés relacionarte con tu público para que te entiendan mejor. Entonces, mucho, digamos, la comunicación social es mucho más amplia que estudiar solo periodismo, solo publicidad o solo comunicación institucional. En cualquiera de las dos orientaciones se brinda una formación muy abarcativa que nos da la posibilidad de dirigirnos hacia el ámbito que nos interese, que nos resulte más dinámico y más adaptable a nuestros objetivos que se van formando a lo largo de los 4 años que debemos cursar. En el caso de los egresados de la licenciatura con orientación en publicidad y comunicación institucional, los mismos son capaces de crear, ejemplificando con el tema de la publicidad, productos que puedan satisfacer la demanda del público al cual se están presentando, lo que conlleva que se realicen análisis sobre gustos, ingresos, intereses y capacidad adquisitiva del grupo al que se van a dirigir. El que opte por la orientación en periodismo debe tener la capacidad de descubrir e investigar temas de interés públicos, sintetizarlos, jerarquizarlos y publicarlos. Así elabora sus artículos, que pueden tomar varias formas para su difusión, para la gráfica, para el medio radial o para el campo audiovisual. El actualmente licenciado en Comunicación Social, Ezequiel Fuentes Sauma, en una entrevista con En Boca de Todos, nos especificó los campos donde se está desarrollando actualmente. Y actualmente estoy desarrollando los campos, por sobre todo el televisivo y el radial. Actualmente estoy trabajando en televisión para el Instituto de Producción Audiovisual, para el informativo Noticias Unlar, y también estoy trabajando para una emisora radiofónica, que es Radio Nacional La Rioja. Hacemos formatos de boletines informativos y también ayudamos en el programa matutino que tiene, que es un poco más relajado, pero que también tiene un alto formato de contenidos informativos. El periodista, en pocas palabras, es el encargado de tomar el problema, elaborarlo y brindarlo a la sociedad de forma en que ésta pueda entenderlo. Lo importante de todo esto y excelente opción para los estudiantes que se apasionen por comunicar es que la UNLAR nos brinda exactamente todo lo que necesitamos para ser profesionales óptimos. Nos ofrece un amplio plan de estudio con todas las cátedras básicas para aprender a ver a la sociedad como algo básico en la existencia del mundo y a su vez poder expresarnos debidamente para poder llegar, ya sea en información o en productos, a la misma. Además de la vasta educación que la Casa de Altos Estudios nos brinda, tenemos la posibilidad de expresarnos libremente en ella. Respecto a esto, Ezequiel Fuentes Sauma nos comentaba lo siguiente. Sí, porque yo creo que la universidad es muy abierta y esta carrera es muy abierta. Tenemos la suerte, digamos, de ser pocos, o sea, nos conocemos todos y podemos llegar. Por ejemplo, el decano, vos andás a una universidad, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, vos no podés tener un contacto con el decano. Esta universidad te da una ventaja, podés practicar con una cámara de televisión. En Córdoba eso no sucede. Y acá en la universidad yo creo que en eso estamos muy aventajados y yo creo que entre todos tenemos que seguir pregonando porque haya más equipamiento y más capacitación, porque uno está de paso acá en el estudio, ¿no? Ese lugar del banco va a quedar para otro y eso es lo que tenemos que hacer, tanto todos estudiantes, egresados y docentes de esta carrera. En el año 2009, la carrera tuvo un cambio de plan, adaptándose así a todas las exigencias que tiene el mercado laboral. Las orientaciones siguen siendo las mismas, pero con la diferencia que se modernizó a la licenciatura para un mejor futuro del estudiante. El director de la carrera nos comentó de qué se trata este cambio. Se ha dado mucha mayor relevancia a las tendencias del mercado, a lo que hoy piden los medios y la sociedad, y a las exigencias del mundo virtual. Las incorporaciones son realmente las que exige hoy la sociedad. Además de esto, el licenciado Rolando nos ha expresado que la comunicación institucional cobró mucha más importancia en los últimos años. Bueno, como conclusión y teniendo en cuenta la palabra del director de la carrera, una persona muy exitosa, y de 2 exitosos egresados, podemos decir con firmeza que comunicación social no es lo mismo que periodismo. Es una disciplina mucho más abarcativa, más completa y hasta más rica en contenido que las diferentes orientaciones por separado. El comunicador social tiene la capacidad de expresarse desde el ámbito que le apasione más, de la forma en que se sienta más cómodo, porque está formado para eso, para desarrollar su carrera profesional siendo una amalgama perfecta entre teoría y práctica, entre radio y gráfica, entre publicidad y diseño. Y no hay más nada satisfactorio que estudiar al inmenso mundo de la comunicación en una universidad que está al alcance de todos. LRJ 307, Radio Universidad, FM 90.9. Desde la Ciudad Universitaria de la Ciencia y de la Técnica, Universidad Nacional de La Rioja, República Argentina. Quiero compartir este aplauso de ustedes con la Versuit, por Garbat, mis compañeros, la Versuit. Y con estos 10 grados que nos acompañan, así cerramos el informe especial hecho por alumnos del año pasado, donde Cande Romero y Daniel Mendoza nos comentaban qué es ser comunicador en conjunto con testimonios como Ezequiel Fuentes Sauma, Rodolfo Varela y bueno, obviamente también el director de la carrera, el señor Alfredo Rolando. Exactamente, nuestro director. Y bueno, ahora pasamos a comentarles que en la cátedra de producción radial no solo hacemos este hermoso, el hermoso programa que se llama En Boca de Todos, sino que también tenemos que hacer una serie de trabajos prácticos que después son publicados en algún lado. No los hacemos al vicio. Ahora estamos en el proceso de realización de radioteatros y tenemos a un grupo acá, Flora Zarelli y Valentín Maraga, que nos van a contar más o menos cómo va su radioteatro que hay que entregar la semana que viene. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, así es. La idea de los profes es cambiar un poco lo que se viene trabajando, ¿sí? Se eligió este año trabajar radioteatro sobre lo que es la literatura riojana. Nosotros elegimos un texto llamado Seriedad, del autor Ricardo Mercado Luna. Es muy interesante, es divertido, bueno, para aplicarlo en un radioteatro. Y bueno, nos remontamos un poco a lo que fue en aquella época Casa Tías, el estudio jurídico Juárez y Juárez. Y bueno, acá mi compañero Valentín Maraga les va a contar un poco de qué trata este radioteatro. Hola, ¿cómo están? Bianca, Ángelo. ¿Cómo estás, Valo? El radioteatro, digamos que nosotros, o sea, el cuento que quisimos adaptar al radioteatro, se trata principalmente, o sea, es como un repudio a ciertas empresas que por ahí no actúan con la seriedad que deberían. Uh-huh. Se trata de una mujer que va a reclamar un pago que le dicen que no los pagó, y bueno, y la mandan a la casa que busque la boleta, la señora busca, encuentra una boleta y le siguen dando excusas y no, al fin y al cabo no le terminan reconociendo ningún pago. Es un hecho que es parte de la cotidianidad de hoy. Parte de la cotidianidad, totalmente. Que te hacen y bueno, justamente se llama Seriedad en un tono irónico, digamos, al fin. ¿Cuándo fue hecho este cuento? Ah, no sabemos. En el año 90. En el año 90. 1990, es cierto. Exactamente. Sí, y la verdad que a pesar de ser hace como 12 años ya, no más, en el año 90, 22, la sí. Pifié mal. A pesar de ser hace 22 años, son casos que están totalmente vigentes, algo que está total y completamente actualizado. Totalmente, sí. Así que, bueno, también queremos destacar que Valentín Maraga fue uno de los papeles protagónicos en nuestro radioteatro, en nuestro grupo de Ángelo. Se llamaba El Árbol, que autor era Fuenza. Así que un árbol, Facundo Delgado, que pertenece a la licenciatura de letras. Queremos preguntar a los chicos también cómo vivieron esta primera experiencia de tener que crear, armar, editar lo que es un radioteatro, ¿no? Porque bueno, hay que tener en cuenta que bueno, me imagino que los chicos anteriormente no tuvieron experiencia en lo que es edición de audio y manejar el tema de efectos de sonido. ¿Cómo les resultó la experiencia? ¿Cómo la vienen llevando? Cuéntenos un poco también para los chicos de primer año que todavía no tienen experiencia con el tema de audio, cómo va, como para que se vayan preparando, mejor dicho. Sí, muy bien. La verdad que yo me di cuenta, por lo menos yo, con los chicos cuando estuvimos editando, por lo menos por mi parte, me di cuenta que me gusta mucho esta parte de edición, está muy bueno. Gracias a los chicos, a Carlos Algañarás y a Damián, que nos pasaron los efectos y pudimos sacar un montón de efectos de ahí. Ellos nos pasaron unas carpetas de efectos muy variados. Y bueno, está muy bueno, aparte Nosotros no es que aprendimos de la nada, tenemos unos cursos que nos da el profe Gustavo Arias. Le mandamos un saludo grande porque en este momento nos está escuchando. Él es la persona encargada de orientarnos en cuanto a la edición de audio y también ayudarnos con la parte oratoria, digamos, para que nosotros... Exactamente, y lo hace él muy nos bien. Prepara en locución y le pone toda la onda. Le pone toda la onda al profe. La verdad que en este momento nos está escuchando, así que bueno, mandamos un abrazo gigante a toda la gente de Radio Universidad. Él está con el programa Civilización, así que ahí nos están escuchando desde mucho más lejos en este momento. Exactamente.